Bienvenido a Social Media Sin Censura, el único espacio digital en donde aprendes del complejo y amplio mundo de la tecnología y del internet sin mucho recoveco y sin mucho lenguaje rebuscado. En este podcast aprenderás de marketing digital, de social media y tendencias de una forma diferente y divertida. Y es hora de que dejes de escuchar esos falsos gurús del Instagram que no te enseñan nada y escuches Social Media Sin Censura, tu nuevo podcast favorito. Satisfacción garantizada o te devolveremos tu like. Conducido por Roosevelt Gordones. ¿Qué tal? Bienvenidos todos una vez más a su podcast favorito de Social Media Sin Censura. El día de hoy voy a hablar de un tema del que todos hablan, señores, y por lo menos van a estar hablando este primer trimestre del año. ¿De qué? De Telegram. Hay muchos temas. Como yo lo mencionaba por ahí en un podcast anterior, está comenzando el año bien movido a nivel tecnológico, pero el tema que está sucediendo con Telegram de verdad que es, bueno, es bárbaro. Pero debemos agradecérselo a papá Zuckerberg, a WhatsApp, que con sus malas decisiones y con sus dimes y diretes y con sus cambios de decisiones y echadas para atrás y reculaciones han hecho que pues la gente haya empezado a migrar de forma masiva a Telegram. Pues por supuesto, sin duda estamos viendo eso, hay una migración masiva a Telegram. Si tú tienes tiempo utilizando Telegram, seguramente te darás cuenta que ahora están empezando a llegar tus contactos. Y antes se unía uno o dos a la semana, ahora se están uniendo 10 o 15 diarios. La gente está volviéndose, oyéndose mejor dicho, de forma masiva, contundente hacia Telegram. Pero entendamos un poquito, de eso quiero hablar en este podcast. Entendamos un poco por qué la gente está migrando a Telegram. Por muchas razones, pudiéramos analizarlas acá en Venezuela. No solamente por este anuncio de WhatsApp de sus términos y condiciones, que dijeron que iban a compartir los datos de WhatsApp con Facebook. Eso despertó las alarmas de un gentío y la gente que bolas y tal, van a compartir mis datos. Y bueno, la gente también es escandalosa y exagerada. Luego salió WhatsApp desmintiendo y aclarando, echando para atrás su orden. Ellos dijeron que era a partir del 8 de febrero, pero luego, como ha habido tanta migración y tanto que se ha hablado en portales noticiosos, en blogs, etcétera, en las redes sociales, pues decidieron dar 3 meses más, ¿sí? Retardar 3 meses la decisión de la implementación de este nuevo término, de esta nueva condición. Y por supuesto para aclarar y enseñarle a sus usuarios. Entonces, bueno, han sacado por su blog oficial y han sacado infografías que yo he compartido por mi canal de Telegram y ustedes las han visto, diciendo y aclarando que ellos no van a espiar nuestras conversaciones, que debemos estar tranquilos, que las conversaciones son privadas o encriptadas de punto a punto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, no aclares que oscureces, pero lo cierto es que antes de este escándalo ya había gente que empezó a descubrir Telegram. Empezaron a descubrir Telegram. Hagamos memoria. Acá en Venezuela, el episodio más reciente fue con la consulta popular de Guaidó. Llamó a hacer esa elección, que además no fue vinculante. Nunca se supieron los resultados, a ciencia cierta. Hubo como aproximados. Y bueno, además que hubo también mucho escándalo, porque bueno, lanzaron la votación, entonces el primer día el bot daba error, etcétera, en fin, todo un peo. Pero ese ha sido, en el 2020, fue uno de los momentos cruciales de Telegram en Venezuela. Mucha gente descubrió Telegram gracias a Guaidó, hay que decirlo. En diciembre vimos gente, yo veía mis contactos llegando y yo, ajá, otro pendejo más que se viene a votar. Es increíble, pero bueno, chévere, está bien. Cada quien ve a quién sigue, a qué borrego se pliega, ¿no? Y se pega. Eso es así. Pero lo cierto es que mucha gente también está migrando por el tema de la moda. Claro, todos hablan de Telegram, todos Telegram. Coño, la voy a instalar y me voy a meter para por lo menos ver de qué es eso que están hablando. Muchos lo hacen porque otros lo hacen. No tienen criterio propio, no tienen personalidad. Y entonces dicen, bueno, como todos mis contactos están instalando Telegram, yo también instalo Telegram. Es decir, que si tus contactos comen mierda, tú tienes que comer mierda. Digo, así piensan esas personas. Terrible, además, terrible. Pero bueno, sin duda que hay mucha gente que también dice, mira, ya va. WhatsApp me salió con esto, no estoy de acuerdo. Me parece que no es seguro lo que están planteando, que además es netamente un tema publicitario, la verdad. ¿Okay? Y bueno, nada, pues yo me voy a otro sitio. Además, me voy a otro sitio, me voy con otra herramienta que me ofrece más prestaciones, más funciones, más capacidades. Mi teléfono no colapsa, mi teléfono funciona mejor, la batería de mi teléfono dura más. Puedo controlar más mis comunidades, una serie de características espectaculares y por supuesto que bueno, la gente está migrando. Es decir, hay un cúmulo ahí de motivos por los cuales la gente está migrando. ¿Por cuál motivo migraste tú? Bueno, evalúalo. Yo uso Telegram desde el 2017. A mí me habían hablado de Telegram en el 2016 y no le paré bolas. Claro, mi excusa fue en ese momento, no tengo espacio para instalar más nada. Claro, todo el espacio lo tenía ocupado con WhatsApp. En el 2017 la instalé, no la entendí y estuve un año ahí ocupando espacio, pero nunca la toqueteé, ni la probé, ni nada. En el 2018 empecé a investigar, empecé a leer y me empecé a unir a canales de noticias. Y me di cuenta que había una gran cantidad de información en Telegram, súper cómoda de acceder, sin tener que ir a Twitter, sin tener que ir a medios, a páginas, a blogs, sin tener que ir al canal de CNN o a un canal de noticias X. Y me di cuenta que era mucho, mucho más cómodo. Empecé a interesarme más en la herramienta, empecé a documentarme más y en el 2018 fue cuando puedo decir que arranqué en forma con el uso de Telegram. En el 2019 empecé a capacitar en Telegram porque ya la gente me decía, tú siempre de Telegram. Claro, empecé yo en WhatsApp a hablar de Telegram y la gente ya me veía como el herbalifo de Telegram, como el que ahí viene otra vez el evangélico de Telegram. Bueno, porque lo bueno es que compartirlos, señores. En medios digitales, lo bueno, las herramientas buenas, hay que compartirlas. Y por supuesto, las herramientas malas, uno dice, mira, esto es una cagada, esto a mí no me funcionó, esto es malo por esto y por esto, y esto es bueno por esto y por esto. Particularmente yo, que hablo de social media sin censura, siempre les voy a decir las cosas así. Esto es bueno por esto es malo por esto. Mi opinión acerca de esto es por esto, y mi opinión acerca de aquello es por esto. Y punto. Son opiniones, son experiencias, son vivencias, y al final, quien tiene la decisión eres tú. Tú decides si me haces caso o no. Al final yo no tengo la verdad definitiva. Yo lo que tengo son opiniones y criterios suficientes para defender mi opinión. Entonces, bueno, a partir del 2019 empecé a capacitar en Telegram, aprendiendo muchísimo más de Telegram. Llegamos al 2021 con esta locura. Esta locura de que, bueno, vemos a diariamente gente llegando a Telegram. Tenemos una comunidad de Telegram lovers. Mi canal de social media sin censura también ha crecido muchísimo. Bueno, porque no solamente hablamos de Telegram, también tampoco nos vamos a quedar mal pegados allí todo el día. Telegram, Telegram, Telegram, qué fastidio. Como les he dicho en otros podcasts, el mundo sigue rodando, el mundo sigue girando y tenemos que seguir hablando de los temas que hay. Telegram es uno de ellos, Telegram es el tema del momento, pero este momento va a pasar, ¿ok? Van a llegar otras herramientas, van a suceder otras noticias, cerrará TikTok, cerrarán Instagram, cruzo los dedos, no sé, sucederán cosas en el mundo digital, saldrán nuevas aplicaciones, saldrán nuevas métricas o nuevas tendencias del podcast, de los videos, en fin, vendrán muchas noticias más. Ahorita lo que nos trae a colación es Telegram y este podcast es para hablar de Telegram. ¿Por qué la gente está migrando tanto? ¿Qué sucede con este auge de Telegram? ¿Por qué el auge de Telegram? Yo les voy a dar mis 5 opiniones, o mejor dicho, 5 opiniones no, 5 puntos que yo creo, 5 cosas que creo que van a suceder con todo este gran auge, con toda esta gran moda, con todo este gran bululú, este rebulicio que se ha armado en torno a Telegram. Número 1. Vamos a ver una gran cantidad de gente tirando flechas. ¡Unga, unga! Claro, así llegué yo en el 2017. Yo no di pie con bola con Telegram. Ok, les digo, yo tuve un año la aplicación instalada en mi teléfono sin hacer nada con ella. La veía y no la entendía. Después, cuando la entendí, dije, ¡claro, vale! Telegram es como WhatsApp, pero azul. Y mejor. Pero es así. Vamos a ver una gran cantidad de gente tirando flechas. Y bueno, tenemos dos alternativas, desde mi punto de vista tenemos dos alternativas. A esa gente que llega tirando flechas, uno, o nos burlamos y nos cagamos de la risa, o dos, los guiamos y los enseñamos para que sean buenos usuarios de la herramienta. Es completamente válido lo que tú quieras hacer, pero puede suceder. Bueno, tres, agreguemos una tercera opción, ignorar a esos que están tirando flechas. Pero coño, no, si queremos que la gente se venga a Telegram, si queremos que la gente aprenda las bondades de esta poderosa herramienta, coño, yo creo que lo mejor que podemos hacer es enseñar a la gente. Nos podemos reír un poquito de las animaladas que nosotros también cometimos, pero sí, a la gente hay que enseñarle a utilizar bien esta herramienta. Número 2 de cositas, locuritas que vamos a ver de la gente en este gran auge, en este gran tsunami de Telegram, las mismas malas prácticas de WhatsApp. Lo vamos a ver. Vamos a ver al becerro, porque no, eso no tiene otro nombre. Al becerro que llega, entonces te comparte ese poco de links. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en WhatsApp. Coño, o sea, no queremos saber más nada de WhatsApp. Si nos vinimos a Telegram es porque no queremos saber más nada de la aplicación verde. Así, con el verde de Hulk. Sí, o sea, vamos a ver gente compartiendo sus fucking cadenas. Vamos a ver gente cometiendo los mismos errores, publicando las mismas mierdas de WhatsApp, publicándolas en Telegram. Vamos a verlo. Así que, bueno, esto tiene que ver con el punto anterior. Si educamos a la gente, si enseñamos a la gente, pues van a entender que aquí en Telegram pues tienen que bailar pegado, como decimos acá en Venezuela. Aquí en Telegram podemos reportar a la gente como spam. Aquí en Telegram podemos bloquear a la gente de nuestros grupos o canales. Aquí en Telegram podemos restringir el contenido que comparten. Aquí en Telegram podemos restringir la cantidad de mensajes que mandan por minuto. Entonces, creo que debemos, repito, ser orientadores, debemos ser facilitadores y explicarle a la gente todas las cosas que a nosotros nos han parecido buenas de Telegram para que ellos, coño, no traigan sus cagadas para acá. Pero eso es inevitable, señores, inevitable. Entonces, vuelvo al punto 1. Si te van a molestar las cagadas que la gente se va a traer para Telegram, entonces enseñemos a la gente para que no cometan más cagadas acá en esta plataforma de mensajería. Número 3, punto número 3 que vamos a ver con este gran auge de gente acá en Telegram, es que ahora todos quieren enseñar Telegram. Ahora resulta que, bueno, todos son expertos. Ahora vemos por allí grupitos y canales. ¿Quieren que les dé un curso de Telegram? Yo les enseño Telegram. Vengan, aprendan Telegram. Está bien que orientemos a la gente. Está bien que digamos, miren, les quiero compartir mis experiencias. Vamos a hacer una especie de charla, un conversatorio, etcétera. Pero miren, uno ve cualquier cantidad de mamarrachos. De mamarrachos. Y bueno, yo los he compartido por mi canal de Telegram. Ustedes lo saben. Sin censura. Hay que señalar. Hemos visto una cantidad de mamarrachos. Yo he visto gente que me ha dicho a mí en mi cara: yo no uso Telegram, eso no me sirve a mí. A mí lo que me funciona es WhatsApp. Salir de la noche a la mañana a ofrecer cursos de Telegram. No seas cara de tabla, pana. No seas cara de tabla. Si a ti no te gustaba Telegram, ahora no salgas a dar cursos. No salgas a dar cursos, a ofrecerte como consultor de Telegram. No seas pendejo. No vengas tú. Las vainas hay que decirlas. Repito, tenemos que enseñar Telegram, tenemos que orientar. Pero una cosa es que orientemos y le digamos a la gente: no, mira, aquí borras mensajes, aquí editas tu mensaje, aquí compartes tal cosa. Una cosa es eso y otra cosa es que te vengas a salir tú: ven que te voy a dar mi curso de Telegram. Por ahí hay un loquito que cobrando $30 por un curso de Telegram. Por favor, vale. Por favor, un poquito de vergüenza, vale. Un poquito de vergüenza. Miren, punto número 4 de locuritas que vamos a ver con este tsunami de gente llegando a Telegram. Por supuesto, y es que ya lo estamos viendo. Vamos a ver una gran guerra sucia contra Telegram. Y por supuesto contra Durov también. Lo estamos viendo. De hecho, en estos días, Pavel Durov publicó en su canal en Telegram Yo lo vi como un argumento muy inteligente, una jugada muy estratégica, defendiéndose y diciendo: miren, nosotros desde el año pasado hemos incrementado la revisión de los perfiles o de los grupos y canales públicos que están con llamados a violencia, extremistas, derechistas, etcétera, porque, bueno, o sea, es un tema que hay que entender. La gente se ha arrechado con WhatsApp y se han venido a Telegram. Pero hay gente también de Parler que se vino a Telegram. Mucha gente de Twitter también se vino a Telegram. entonces que les han cerrado los perfiles. Entonces, al llegar a Telegram van a seguir con sus mismos llamados violentos y toda la cosa. Y por supuesto, hay que entender, por eso digo que tienen que conocer bien la herramienta, que en Telegram hay perfiles, canales, grupos públicos y privados. Telegram puede censurar, puede controlar los canales, los grupos públicos que estén infringiendo las normas, llamando a la violencia, pornografía infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los grupos y los canales privados no. Ellos no tienen acceso a eso. Entonces, por supuesto que eso va a dar pie a que mucha gente, de hecho ya lo hay, ya hay una demanda en contra de Telegram para que la saquen de Apple. O la demanda es en contra de Apple para que por favor agilice y saque a Telegram de su tienda de aplicaciones. Ya hay una demanda. Entonces, fíjense que esto lo vamos a ver mucho. Va a estar sonando y es lo que todo el mundo dice. ¿Será que van a sacar a Telegram de la tienda de Apple y de la tienda de Google? Vamos a ver eso. Miren, probablemente sí. Vamos a ver gente pues que tiene otros intereses, que nunca ha sido muy amiga de Telegram, que no le gusta, que no quiere tener ninguna vinculación porque tildan a Telegram de rusa, de agencia rusa, de aplicación rusa, etc. Y por supuesto vamos a ver esa guerra sucia en contra de Telegram, en contra de Durov. Eso no lo duden, ya lo estamos viendo y yo creo que va a seguir. Eso va a seguir mientras dure este gran auge y mientras, bueno, las aguas vuelvan a su cauce después de que WhatsApp por fin establezca qué va a pasar con sus términos y condiciones. Que a fin de cuentas lo que va a pasar es que van a compartirlo y la gente va a aceptar y ellos van a seguir en la supremacía. WhatsApp, mi opinión es que WhatsApp va a seguir en la supremacía de la herramienta, como herramienta de mensajería. Pero bueno, tienen a un gran contendor que es Telegram, que además es mejor que ellos, sin duda alguna. WhatsApp tiene 2,000 millones de usuarios, pero Telegram tiene algo que es mejor que ellos, punto, ya. Mejores funciones, mejores prestaciones, mejores características, no me jode mi teléfono, mucho mejor la forma de moderar, muchas funciones mejores. Entonces WhatsApp de pinga, chévere. Por ahí WhatsApp tuvo su época dorada, pero ya listo. Miren, y como quinto punto que vamos a ver, estas locuras que vamos a ver por el auge de Telegram, sin duda, que ya yo lo he visto, sin duda alguna, ustedes también tienen que haberlo visto. Vamos a ver a WhatsApp proponiendo mejoras, características, nuevas características de WhatsApp. Vamos a verlo, por supuesto que vamos a verlo. Y esas nuevas características no van a ser más que las copias de Telegram. Por ahí hay una función y que eliminar mensajes en los grupos de WhatsApp. Paja. No funciona, no sirve. Yo lo probé, no funciona, no elimina. Hay una función y que estoy de vacaciones. Entonces, que bueno, que le avisas a tus contactos que estás de vacaciones. Tremenda función, weón. Coño, con tú no contestar el teléfono y los mensajes de WhatsApp tienes. La gente va a saber que estás de vacaciones. Con que pongas un estado, estoy de vacaciones, atiendo a partir del jueves, ya la gente va a saber que estás de vacaciones. Entonces, en fin, vamos a ver nuevas funciones, entre comillas, nuevas funciones anunciadas con bombos y platillos de WhatsApp, pero que simplemente no le van a llegar ni a los talones a Telegram. Eso, señores, lo vamos a ver. Cuéntame tú, que te gusta este podcast, ¿qué nuevas funciones crees que vamos a ver en Telegram? ¿Qué nuevas cosas crees que vamos a ver en esta guerra o en esta oleada de gente, de usuarios nuevos en Telegram que se vienen de WhatsApp, decepcionados o curiosos? ¿Qué crees que vamos a ver? Muchas cosas pueden pasar. Así que bueno, sigamos atentos, sigamos pendientes de todo lo que sucede en torno, no solamente a Telegram y a WhatsApp, sino en torno a todo lo que sucede en el mundo de social media. Recuerda que te puedes unir a mi canal de Telegram, @socialmediasincensura. Estoy en Instagram como @socialmediasincensura. O puedes visitar mi sitio web, gordonesru.com. Gracias por escucharme y nos vemos en un próximo podcast. Chao, chao.